que no, nunca tuve la inquietud de seguir una carrera universitaria ni nada. Siempre estuvimos enfocados en la música, ¿no? Desde chico, dibujar un escenario, dibujar los equipos, esas cosas. Siempre me gustó eso.